En 1976, Borges es invitado por la Universidad de Chile a recibir un doctorado honoris causa. Pinochet aprovecha la ocasión para condecorarlo con la Orden Bernardo O'Higgins. Borges declara, con respecto a Pinochet, él es una excelente persona. También Videla fue bendecido por Borges. Le agradecí personalmente el golpe del 24 de marzo que salvó al país de la ignominia y le manifesté mis simpatías por haber enfrentado las responsabilidades del gobierno. Esto a raíz de que Borges era un acérrimo antiperonista. En su discurso en Chile, Borges pronunció las siguientes palabras: y declaro preferir la espada de la libertad a la furtiva dinamita. Esta parece ser una referencia a la intervención militar y a la actividad suplanticia de la guerrilla, pero también pudiera ser un velado rechazo al premio Nobel. Nobel fue el inventor de la dinamita y ya se le referenciaba en 1888 como el mercader de la muerte. Antes de su visita a Chile, Borges recibió una llamada telefónica desde Suecia para pedirle que declinara la invitación del régimen de Pinochet. Borges respondió: «Señor, después de lo que usted me ha dicho, aunque hubiera pensado no ir a Santiago para recibir el doctorado honoris causa de la Universidad de Chile, mi deber es ir, porque hay dos cosas que un hombre no debe permitir: sobornar o ser sobornado. Le agradezco mucho su llamada y su advertencia. Buenas tardes». Esta historia es tal vez apócrifa, pero muy probablemente precisa. Borges no dejó nunca de profesar un decidido anarquismo conservador. Dice Borges: «Se empieza por la idea de que el Estado debe dirigir todo, que es mejor que haya una corporación que dirija las cosas. Y se llega al nazismo o al comunismo». Claro, toda idea empieza como una hermosa posibilidad y luego, bueno, cuando envejece es usada para la tiranía, para la opresión.